atrás si viviéramos esos días tan maravillosos que pasamos los dos. Es así, todos los días pasan, pesan los recuerdos, los malos momentos se olvidan y los buenos se recuerdan en nuestro corazón.